Pequeños logros también lo tengo que celebrar. Poco progreso es mejor que nunca progresar. Tengo hambre como si de cero tuve que empezar. No le bajo a mi vida vieja, no va a regresar. Lo único que extraño de ella ha sido mi privacidad. Aprendí que el dinero no es felicidad. Lealtad tampoco es lo mismo que amistad. Como el Mora de la L, todo un rey en mi ciudad. Estoy courtside viendo a LeBron pasarle en punto a Kareem Abdul. Orgulloso porque salimos del hueco raza ghoul. Recuerdo que eran tantos días malos que tuvimos, que aprendí a ver los días grises un poquito más azul. La fama me cogió sorpresa, Draymond Jordan Poole. Quieren hablar de mí después que lo ayudé, pues cool. Quieren hablar de mí, ni escuché, pues estoy de tour. De frente nunca quieren humo, solo si fuman Juul. Sigo el mismo, voy pa' Chile y pido el especial, sí. Papa con el bacon, medio rack, es pa' llevar, please. Y mientras más dinero entra en la cuenta, me doy cuenta del poco valor que tiene todo esto material, B. Ey, me hizo Margiela, la división en los dedos, yo no sabía nada de esto. Yeah. Estoy en Marbella con los brothers de Londres, perdona si no les contesto. Tengo el celu en el locker porque llaman tanto, tan obsesionado como los stalkers. Le he cambiado tanto de número que no he podido ni acumular puntos en Full Locker. No hago caso a la gente que me tira porque la mayoría viven con su madre, Mr. Crocker. Voz de Canelo, fuck you motherfucker. Me ponen el pie, no me caigo porque además de ajedrez, si hay que hacerlo pues jugamos soccer. Sigo el mismo el lunes como Kobe Beef. Y el martes estoy metido ya en bebo. En mi equipo todos hacen su trabajo bien individual, pero ganamos juntos como un relevo. Tres palabras que nunca he dicho juntas, yo no puedo aconsejarme. Si a ti te hacen falta más esos consejos, quisiera decirles, me dan pena y no es que no me atrevo, pero un mamá huevo siempre va a ser mamá huevo. Hay que tener fe, cojones y paciencia. En un mundo donde el odio está regado como influenza, estoy buscando todas las maneras de estar en tendencia y pegar los temas sin ser una mala influencia. Oye, fe, cojones y paciencia. Sé que lo hago ver fácil, pero no es como piensan. Son pocas las personas que apoyan cuando empiezan. Acabo de cantarle a 30,000 gente en Valencia.